En verano arde. Arde, papi. Pero nosotros sabemos cómo aplacar el calor con el refresco ideal. FM Tiempo. Hacemos un verano irresistible. Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Yo tenía un novio, Teddy was his name. Él lo sabía, llamarle era mi ley. Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue. FM Tiempo 98.5. Quiero decir.

las olas sobre la arena a la orilla del mar. Prepárate que la noche no perdona.